El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó: no solo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu hermano, de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Celebrando esta Santa Misa, nos encontramos con este pasaje sobre el tema del perdón. La misa de hoy y este domingo en todo el mundo se habla del perdón. ¿Cómo cuesta a mucha gente perdonar? ¿Cómo cuesta este acto? Y cuesta mucho más en el momento histórico en que estamos viviendo. Dentro del corazón del hombre se cultiva resentimientos, gastamos horas dando vueltas en la cabeza los problemas que tenemos y vamos cada vez más llenándonos de odio y rencor hacia aquellos que nos han ofendido. ¿Cuál es el principal obstáculo por el cual uno no puede perdonar? ¿Por qué no perdona una persona? El obstáculo número uno es el orgullo, la soberbia o el amor propio, como le quieran llamar. Siempre se espera que sea la otra persona que tome la iniciativa y que nos pida primero disculpas y después veremos nosotros qué es lo que vamos a hacer. Por lo general así es el comportamiento y ese comportamiento no es cristiano. Esperamos que el otro se doblegue primero, porque el amor propio, la soberbia, no permiten que yo doble mis rodillas o me humille para pedir perdón o para perdonar. Si fuéramos capaces de perdonar de verdad, ¿seríamos más felices? ¿Dormiríamos mejor? ¿Eliminaríamos una de las principales causas del estrés en el mundo contemporáneo? El resentimiento en el corazón contra las personas y la imposibilidad de perdonar por la soberbia hace que las personas se enfermen psíquicamente también. Y eso se ve en los medios de comunicación muy fácil. Cuando aparece el presidente de los Estados Unidos, sea quien sea, siempre ha sido así, que le hace algo a algún país, a este se la damos, operación tormenta, operación no sé qué, destruyen todo sin piedad. Eso es la reacción del mundo en el cual vivimos hoy. En esta intervención que va a hacer Pedro con Jesús, le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Es un poco como preguntar: Señor, ¿cuánto tengo que amar? ¿Cuánto tengo que ayunar? ¿Cuánto tengo que rezar? ¿Cuánto tengo que hacer para heredar la vida eterna? Señor, ¿qué puedo hacer para irme al cielo? Preguntó el joven rico, pensando que simplemente era cumplir con ritos para entrar en la eternidad. Y el amor no es el cumplimiento de un rito, es mucho más que eso. Entonces, no se trata de preguntar hasta cuándo tengo que. El perdón no es una obligación. No estamos obligados. Dios no nos pone un revólver, una pistola en la cabeza para que perdonemos. El perdón no es una obligación que hay que cumplir, sino una maravillosa oportunidad que se nos ofrece, porque nos permite recrear, volver a crear una relación que se ha destruido. Nos permite hacer un acto de humildad, un acto de fe profundo, una visión sobrenatural de las cosas. Nos permite descubrir a mi hermano en Cristo, que tiene la misma sangre que circula en su alma que la que tengo yo, que se llama la gracia de Dios. El otro hermano también necesita de la gracia y Cristo murió por él. Hasta 7 veces, pregunta Pedro, porque el número 7 es un número que indica perfección. Y Pedro creía que había llegado a la perfección cristiana, a la perfección porque él decía hasta 7 ya es 7 perfectamente. Es un número perfecto, yo soy perfecto. El número, ¿cuántas veces ya habla de mezquindad? ¿Cuántas veces tengo que decirle a Dios que le amo? 7. Si uno sabe que la medida del amor es amar sin medida, la medida del perdón es perdonar sin medida. También, porque el amor y el perdón se tocan, porque no hay perdón sin amor. Y no hay amor sin perdón para nosotros. Dios no está obligado a perdonarnos, pero yo sí estoy obligado a perdonar al prójimo. Y Cristo le dice no 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que no es una cuestión matemática, sino que es como decir siempre hay que perdonar. Siempre se debe perdonar. Y Jesús nos enseña que hay que perdonar, primero, a todos. Siéntese que se va a caer ahí. A ver. Ahí está. A todos y siempre. A todos y siempre. Ese siempre supone el arrepentimiento en el sentido estricto del perdón. Pero nosotros tenemos que perdonar absolutamente a todos, incluso cuando la persona no quiere pedir perdón, se puede perdonar, porque hay que distinguir dos cosas. Si bien la condición para que uno perdone al otro es el arrepentimiento, sin embargo, ese arrepentimiento solo lo puede ver Dios en el corazón del otro. Solo Dios puede pedirme que a mí, que yo de verdad me arrepienta para ser perdonado, porque Él ve eso. Yo no puedo exigirle al otro, arrepiéntate de verdad, porque me podría decir el otro, es que estoy arrepentido de verdad, tú no puedes saber. Con tal de que la otra persona manifieste algo, incluso aunque no manifieste nada, aunque me esté golpeando, golpeando y golpeando, yo estoy llamado por Dios, invitado a amar, es decir, a perdonar o amar. Dijo Jesús mientras lo crucificaban, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Cómo no van a saber lo que estaban haciendo? Si lo habían visto caminar sobre el agua, lo habían visto multiplicar los panes, lo habían visto transfigurado, lo habían visto resucitar muertos a Lázaro, lo habían visto resucitar carne podrida, mucha gente, lo habían visto de distintas maneras. ¿Cómo no saben lo que hacen? Sí sabían, pero Jesús excusa ante el Padre la actitud de cada uno de nosotros. Bien. Entonces, vamos a explicar un poquito esta parábola para entender algo que es importante. Dice que aparece una persona que le debe al rey 10.000 talentos. ¿Cuánto es 10.000 talentos? ¿Saben cuánto es 10.000 talentos en esa época? El rey Herodes, ¿cuánto ganaba? Esto está estudiado. El rey Herodes ganaba 1.000 talentos en todo un año. Y era el rey Herodes que le gustaba y vivía para el dinero. 1.000 talentos en todo un año. Es decir que en 10 años de sueldo del rey Herodes se llegaba a 10.000 talentos. Que una persona le esté debiendo al rey 10.000 talentos es como para reírse. Es decir que Cristo pone un precio que uno dice, es imposible que alguien le pague. Es imposible que se pague eso, más los intereses. Porque también se reclamaron los intereses de 10 años de un sueldo que serían ahora a lo mejor 100 millones de dólares. Iba a decir yo cuánto gana un político hoy día, pero ganan poco, ¿eh? Pero compensan escondido, pero figura poco, no se puede comparar. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que Dios a nosotros nos perdona lo que no podemos pagar, que es imposible que podamos pagar. Por más que nosotros nos sacrifiquemos toda nuestra vida, no le podemos devolver a Dios el haberle ofendido una sola vez en justicia, porque todo lo que tenemos es recibido de Dios. Y luego yo voy y a mi hermano no le quiero perdonar. ¿Qué cosa? ¿Te han ofendido a ti? Y no le quieres perdonar. Y tú ofendiste un ser infinito. Y sí te perdonó. Y te perdonó incluso los intereses. Y tú no eres capaz de perdonar a tu hermano. Dice aquí, a tu mismo hermano, a tu compañero. Porque acabas de saliste de la confesión. Y te encuentras con una persona y le estás exigiendo lo que tú le has pedido a Dios y te ha dado con tanto amor. Eso es lo que se quiere decir aquí. Aquel que tiene infectado el corazón por el rencor, día y noche, está rumiando su rabia y sueña con la venganza. Estos sentimientos le roban la capacidad de disfrutar las alegrías simples de la vida porque su interior está mal. ¿Pero por qué está mal? Porque no perdona. El rencoroso vive hundido en la infelicidad y disfruta con la desgracia ajena. Vive pendiente que esa persona le vaya mal. Vive pendiente de que no progrese. Esa es la persona que no quiere perdonar. ¿Cuántas familias destruidas por el rencor? En muchos casos es el dinero la causa de estas peleas, una herencia, un abuso de confianza. Es difícil perdonar, muy difícil. A veces sí, te matan un familiar y tienes que perdonar. Una vez me encontré con un sacerdote en un lugar del mundo, en un momento de mi vida, y me contó que habían matado a su padre y él estaba en el velorio como sacerdote del propio padre, lo habían asesinado a pedazos, lo despedazaron. Y ese, mientras él estaba en el velorio rezando al lado del féretro, un hombre le llamó, le tocó el brazo y le dijo, ¿me confiesa? Sí, va a confesarlo, dice, padre, yo maté a su padre. Esto es real, fui yo el que lo maté. Dice el sacerdote, le hirvió las... Lo primero que fuiste tú, o sea, estamos buscando quién fue, toda la policía no lo encuentra. Yo fui y pido perdón, no lo voy a hacer más, me arrepiento. Secreto de confesión, no se puede decir nada. Y me arrepiento de verdad, ¿no? Ahí hay que aprovechar a darle una hermosa penitencia, obviamente. Pero muestra aquí, me decía el sacerdote, cómo me costaba perdonar ahí. Y me acordé, digo, no, el perdón es esto justamente. No lo que es fácil, lo que es difícil. Y le absolvió, lo abrazó, que te vaya bien. Aunque después quedó muchos días en la cabeza dándole vuelta y no podía sacar de su cabeza el rechazo por esta, pero él luchaba, no tengo que pensar. Hasta que le pidió una vez a la Virgen la gracia y se puso a rezar mucho por esta persona y se le fue de la cabeza esa lucha. Sí que cuesta, pero el amor también cuesta. Cuesta amar, y esto es amar. Cuesta amar. Entonces, Dios no pide lo imposible. ¿A quién no le cuesta perdonar? No le cuesta perdonar, primeramente, a la persona que tiene perfecta conciencia de lo que es el pecado y de lo que es la ofensa a Dios. Esa persona perdona fácil al prójimo. Si tiene la conciencia de lo que es el pecado y de que él le ha ofendido y le ofende a Dios. Si uno no tiene conciencia del pecado y no tiene conciencia de quién es Dios y quién es Él, no perdonará al prójimo, porque no se da cuenta lo que significa que Dios te haya perdonado todos tus pecados para que entres a la vida eterna. Cada uno de nosotros es un deudor ante Dios. Para poder perdonar hay una práctica muy linda que se las quiero decir. ¿Cómo puedo yo hacer para aprender a perdonar? Primero, no mirar este mundo como único y definitivo. Lo primero. No mirar a este mundo como lo único y lo definitivo. Porque es un error. Y ese error me va a llevar a otro error, que es no perdonar. Siempre un error lleva a otro error. Entonces, no mirar este mundo como lo único y definitivo. Es decir, vivir vida de fe real. Y mientras tenemos que pensar, caminamos hacia la eternidad, somos pecadores y Dios me perdona. Es decir, vivir de la fe. Otro punto, vernos delante de Dios. ¿Qué hizo Él por mí? ¿Qué he hecho yo por Él? ¿Cómo me trata Él a mí? ¿Cómo lo trato yo a Él? ¿Cómo me perdona Él a mí? ¿Cómo me ama? Es decir, suscitar en mí la humildad, que es lo contrario de la soberbia, el amor propio y el orgullo, y suscitar el amor. Por tanto, llevamos fe auténtica, humildad, amor. Y falta la última. Ver el alma de la persona y no simplemente el exterior o su rostro, puesto que esto toca lo sensible nuestro. El rostro lo veo con los ojos, es algo sensible que cada vez que me lo imagino me puede dar repulsión. Debo mirar el alma, cómo Dios ama, qué es el alma, es ese yo llamado a la eternidad que no morirá, el cuerpo se va a echar a perder, no tengo que mirar la nariz que tiene ni los ojos con el cual me miró una vez, nada. Tengo que mirar lo que Dios mira de él, todo su ser, su yo personal. Ver el alma y cuánto costó esa alma a Dios. Es decir, en última instancia, ver con ojos de fe la realidad última y más profunda de las cosas. Ver con ojos de fe la realidad última y más profunda de las cosas. Dice el Salmo 102 que acabamos de leer. El Señor perdona tus pecados y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. Y aquí quiero decir algo. El misal que nosotros usamos está escrito por gente experta, experimentada, y está aprobado por el Papa, por la Iglesia. Hay teólogos que escriben lo que tenemos que rezar. Y en la oración de la misa dice así: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y uno dice, no está mal eso, padre. Algunos sacerdotes creen que eso está mal y quieren corregir a la Iglesia. No se dan cuenta que si ellos dicen que eso está mal, quiere decir que la Iglesia no sabe nada en 2000 años. Quiere decir que la Iglesia cuando escribió eso estaba mirando para las nubes. No, está perfectamente bien dicho. Y entonces le cambian y no dicen, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro, sino que dice, Dios Todopoderoso, tiene misericordia con nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Si es así, entonces ¿para qué voy a ser bueno? Si eso lo hace. No. Es condicional. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia. ¿Qué quiere decir? Que esa misericordia Él la va a tener si tú estás arrepentido de verdad. Recuerden que la relación entre el hombre y Dios es distinta que del hombre al hombre, ¿verdad? Incluso Dios desde la cruz dijo, perdónale, no saben lo que hacen, lo excusaba, ¿verdad? Pero en el juicio particular no es así. ¿Ok? Si yo no estoy arrepentido de verdad, el sacerdote no me puede perdonar. Entonces yo no puedo decir el Señor tiene. No, porque Él quiere tener misericordia con todo, pero no puede porque no todos quieren ni desean el perdón ni lo solicitan. Y cuando decimos Dios Todopoderoso tenga misericordia, quiere decir que nosotros facilitemos o dispongamos el corazón a ser perdonados por Dios. Perdone nuestros pecados. No se debe decir perdona nuestro pecado, porque no se lo perdona a todos. Solo se lo perdona al que de verdad quiere que se lo perdonen. Le perdona al que quiere que se lo perdonen, no a todos en principio. Eso no existe. Y eso es un error gravísimo en teología. Y nos lleva a la vida eterna. No, y nos lleve a la vida eterna. Si tú te comportas, si vives tu vida cristiana, si eres fiel a la palabra de Dios, si cumples los mandamientos, entonces sí. Si sabes perdonar a tu prójimo, entonces te lleva a la vida eterna. Porque si tú ya lo dices, si la Iglesia nos enseña a decir, Dios Todopoderoso tiene misericordia, te perdona los pecados y te lleva a la vida eterna. Gracias, hasta luego, me dedico a otra cosa. No sé si me alcanzan a entender una pequeña diferencia, pero de capital importancia, que lamentablemente en muchos lugares se los va cambiando pensando que han descubierto la pólvora y no se dan cuenta que es un error gravísimo en teología, porque quitan el elemento esencial que es el arrepentimiento de una persona de sus pecados. Es decir, yo no puedo desde aquí decir, bueno, los perdono a todos, acá está, vayan a sus casas. No, tengo que escuchar uno por uno. Porque puede ser que alguien diga, padre, yo estoy abortando. ¿Estás abortando? Sí, soy médico, me dedico a abortar. Quiero que me perdone. Claro, te voy a perdonar. Sí. ¿Estás arrepentido? No, no, voy a seguir abortando. Entonces, ¿para qué te voy a perdonar? Si vas a seguir, no estás arrepentido. ¿O estás arrepentido? Sí, estoy arrepentido, pero ¿vas a seguir? Sí. Entonces no estás arrepentido. Dios quisiera perdonarte. Si tú dejas de hacerlo y le pides perdón, de verdad, Él te va a perdonar. Pero si tú vas a seguir, no te va a perdonar. Y por más que crea que te perdonó, no vale la absolución, no es válido. Porque se necesita el arrepentimiento ante Dios. En cambio, si tú tienes tu suegra que te vuelve loco, o tu suegro, lo que sea, o tu hermano, o tu tío, no sé qué, tu amigo, que te hace una y te hace otra y te hace otra y no se quiere arrepentir, lo tengo que tratar con amor y fundamentalmente, si no lo puedo tratar porque no es posible, tengo que rezar por él, ¿verdad? Tengo que rezar y tengo que sacar de mi corazón el resentimiento y eso es perdonar. El enojo, el resentimiento, la ira, la cólera contra mi hermano. Eso es ya perdonar. Si el otro no me pide perdón, yo no le puedo perdonar porque no aparece nunca. Siempre que aparece es para darme un palazo en la cabeza. Bueno, no importa. Trataré de rezar por él, lo trataré amablemente y haré todo el esfuerzo posible para que en mi corazón no se anide el resentimiento. Entonces, el pecado fundamental para que el demonio se meta en una persona a destruirla, a molestarla, a dañarla, es cuando uno no quiere perdonar. Es una de las razones. Porque también se le ha metido a personas santas y a personas que por otras razones. Pero cuando una persona no quiere perdonar, el demonio no se va a ir jamás de esa persona. Jamás. Hasta que primero no perdone. Si pide perdón y se arrepiente de corazón y perdona a sus hermanos, ya casi quedó liberado de la presencia del maligno. Para que veamos qué importante es el perdonar de corazón. Pidamos esta gracia al Señor. Que así sea.